corazón, con tanto dolor en mi corazón. Quería correr, quería abrazarte, quería morir junto a ti, mujer. Pensando que estaba, una luz se acercó y me dijo, olvídala. Vamos a ver.